Muy bien, buenas tardes, gracias a todos y todas por recibirme en esta linda ciudad de Concordia. Volver a Entre Ríos para mí siempre es grato. Nos conocimos con Gustavo tratando de sellar nuestra unidad. Lo vi allí a Juanchi, que tanto trabajó porque eso sea. Y gracias al esfuerzo que todos hicieron acá, pudimos sostener el gobierno y llegar al gobierno nacional y poder llevar adelante esa propuesta de la que habla Gustavo, que nos necesita a todos. Necesita de gobernadores como Gustavo, de intendentes como los intendentes que están comprometidos. Enrique lo ha sido en esta ciudad hasta que se los robamos para que nos ayuden en el gobierno nacional. Y también de un gobierno nacional que esté comprometido en esta idea de desarrollar otro país. Otro país. Admito que a Concordia la tengo que querer a la fuerza, porque tengo mucha gente cercana que quiero mucho y que quiere mucho a Concordia. Recién veníamos viendo, allí está Luciana Tito, que es la jefa de gabinete de la jefatura de gabinete. Luciana fue alumna mía en Salamanca, la conozco desde entonces, y se puso a trabajar con nosotros mientras ella hacía un máster en Salamanca, y se quedó trabajando con nosotros, y siempre me hablaba de su querida Concordia. Acá está Santiago, que está casado con alguien, una dama nacida acá en Concordia, con su familia radicada acá en Concordia. Y veníamos hablando que Alberto Iribarne pasó parte de su niñez también en Concordia. Demasiados afectos como para que no me toquen. Demasiada gente que quiero que pasó por esta ciudad. Y me pone contento estar otra vez en Entre Ríos con Gustavo. Porque cuando nos pusimos de acuerdo con Gustavo en trabajar juntos, creo que los dos lo hicimos sabiendo de la necesidad que tiene la Argentina de trabajar con otra lógica, de funcionar con otra lógica. Esto además no es solamente un aeropuerto, que es muy importante, que lo es, porque ayuda a eso que llamamos federalizar la Argentina. La Argentina es un país que se llama federal porque en el discurso la palabra federal está en todas, en todos los discursos. Pero ¿cuántas acciones existen para que la Argentina sea federal? Hoy estamos haciendo la Argentina más federal. ¿Saben por qué? Porque estamos promoviendo un polo de desarrollo y favoreciendo un polo de desarrollo que hasta hoy no existía. Lo que estamos haciendo es construyendo, poniendo en marcha la construcción de un aeropuerto de carga, básicamente, para que toda la producción de esta zona y también de la querida zona de Salto del Uruguay, el Uruguay es un país que inevitablemente es nuestro hermano, siempre lo queremos como parte de nuestra, nos integramos y siempre estamos juntos con ellos. Pero lo que estamos logrando es que toda esa región pueda producir y sacar su producción sin necesidad de terminar en el puerto porteño, pagando no solamente fletes hasta allí, sino también la refrigeración que necesita toda esa producción antes de ser subida a un avión para que llegue a otros destinos del mundo. Esta experiencia que estamos haciendo uruguayos y argentinos para desarrollar toda esta región, es una experiencia que alguna otra provincia la ha hecho. Yo le comentaba a Gustavo que lo ha hecho Tucumán, que tiene hoy el segundo aeropuerto internacional de la Argentina, para carga fundamentalmente. Y han hecho ellos lo mismo que quieren hacer ustedes y que debemos hacer entre todos. No solamente un aeropuerto, sino también garantizarnos las cámaras frigoríficas necesarias para que podamos almacenar allí lo que se produce en la región y después podamos subirlo a los aviones para su carga y traslado a otros lugares del mundo. Parece un tema menor, pero es un tema central, porque el ahorro en fletes que se logra con esto es muy importante. Y porque todo lo que se ahorra se convierte en productividad. Y la productividad, bien entendida, es más producción, más inversión y más trabajo. que es el motivo que a nosotros más nos convoca. Porque ¿qué es lo que queremos con estas obras? Que los que están en esta zona de Salto, en Uruguay, y de acá de Concordia, y todas sus ciudades aledañas, puedan encontrar el desarrollo que necesitan en el mismo lugar donde han nacido. Eso es lo que necesitamos. Sin depender de otros. Sin depender del flete que lleve la carga hasta el puerto de Buenos Aires y sin depender del frigorífico o de las cámaras frigoríficas que en otro lugar mantengan refrigerada esa producción hasta el momento de partir a otro lugar del mundo. Eso es desarrollarse, eso es hacer federalismo, hacer crecer cada región de la patria. Ayer estuvimos en Río Grande, que, como Concordia, es una ciudad alterna de la Argentina. Cuando con Guado nos pusimos a trabajar en cómo hacer esa ley de ciudades alternas, lo que quisimos es sacar al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires y empezar a llevarlo a otros destinos del interior del país. También para desarrollar la federalización en la gestión política de la Argentina. Y así como Río Grande es una ciudad alterna, también lo es Concordia. Y merecen serlo, por la dimensión que tienen, por la cantidad de habitantes que tienen, por el potencial que tienen. Me encantó algo que dijo, presidente municipal, el presidente municipal de Concordia. Cuando dijo, somos los que más nos caímos y somos los que más futuro tenemos, efectivamente. El futuro que tienen es inmenso. Y si empezamos a actuar con esta inteligencia que nos hemos propuesto con Gustavo, que es ayudarnos para ayudarlos, porque el destinatario final de todo esto que estamos haciendo no es ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la provincia, ni el gobierno municipal, son los productores de esta región, los que viven en la Argentina, argentinos y argentinas que necesitan de esto para vivir mejor. Ese es el sentido de todas estas obras. Así que para mí es un día de felicidad, porque realmente estamos haciendo federalismo. No lo estamos declamando, lo estamos haciendo. Y porque aquella unidad donde Juanchi y Gustavo y yo tuvimos que ver, y la vicegobernadora, y Edgardo, que no lo veo, pero que también tuvo que ver, y tanto lo trabajamos, tuvo mucho sentido. Unidos podemos hacer este tipo de cosas, que es hacerle más fácil la vida a los argentinos. En este caso, a los hombres y mujeres de Concordia y de todas las zonas aledañas. Así que celebro con ustedes, los felicito. Felicitémonos en este momento en que la Navidad llega, el año termina. Estamos terminando un año muy difícil para todos, también para Entre Ríos, también para Concordia. Tenemos que saber que el riesgo no ha terminado, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser cautelosos, que debemos seguir cuidándonos porque la pandemia ha vuelto a florecer en Europa y con otras características, y tenemos que estar preparados ya con la experiencia vivida para afrontar lo que se viene. Sabiendo también que estamos en un tiempo de recuperación, donde la economía empieza a moverse, donde el trabajo vuelve, donde todos volvemos a tener nuestras actividades y donde tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44% de argentinos que en parte quedaron allí por quienes nos precedieron en la gestión y en parte quedaron allí por la pandemia. A cada uno de ellos, a cada hombre y a cada mujer que está en ese pozo de la pobreza, tiene que saber que hay un gobierno nacional que no los va a dejar solos, que va a estar a su lado, que no los va a desamparar y no los va a olvidar, y que no va a cejar en su trabajo hasta el momento de que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad social argentina, y no un olvidado en ese pozo. Y que eso lo vamos a hacer con el gobierno de Gustavo Bordet y con cada uno de los intendentes de la Argentina. Hagan memoria. Cuando todo esto empezó, presagiábamos las peores cosas. Y fuimos capaces de levantar un sistema de salud, de llegar con la asistencia, con el IFE, con el ATP, con la tarjeta alimentar, a quienes lo necesitaban, y minimizamos enormemente el daño que pudimos haber sufrido. Pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado, pero colapsado por el olvido del Estado. Si fuimos capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer la Argentina que nos merecemos? Hagámosla entre todos y todas. Felicitaciones, Concordia, felicitaciones, Entre Ríos. Gracias a todos y todas.